Estamos aquí grabando y tuve la buena fortuna de encontrarme con varios amigos casualmente, o no tan casual. Un saludo a gente como el mismísimo Arturo Aguilar, que lo vimos en la mañana, Mariana Mijares, o ahorita precisamente me encontré a Rebeca. Un abrazo y un saludo a todos ellos que no ven eso, pero de cualquier manera se los mandamos. Y actualmente estamos precisamente con dos grandes compañeros y amigos, los cuales nos van a hablar acerca de algo que vieron recientemente. Vamos primero con las chicas, con Cristina Bringas. Platícanos de algo que hayas visto ayer. Hola, hola Dan, ¿qué tal todos? Pues ayer me tocó ver la película de inauguración que se llama Anchor and Hope. Es una película catalana que formó parte obviamente de la inauguración porque pues Cataluña es el país invitado, está en esta edición del festival, y además coincide con que esta película es parte del ciclo de Magay, que obviamente tiene temática LGBT. Entonces es acerca de un par de chicas que están intentando tener un hijo y cómo eso va cambiando su relación. Entonces es una película como muy conmovedora, que aparte habla de cómo las relaciones se van dando, las relaciones humanas. Entonces yo la recomiendo muchísimo. Si tienen oportunidad de verla, todavía va a estar esta semana en el festival y seguramente la podrán encontrar más adelante en alguna otra formato, pues en sus cines de preferencia. Ok, y aunque tal vez no sean de su preferencia, vamos ahorita con una recomendación del buen documentalista. Esperemos que ahora sí sea una, porque ustedes no lo saben, grabamos una versión previa. De hecho, en este cuadro se va a ver. Desafortunadamente no hubo audio, hubo la censura, no sé por qué carajos, pero ahora sí, sin censura, directamente desde Estación Geek, nos va a dar su reporte el buen Román. Hey, ¿cómo están? Pues como Dan ya me dejó nada más dar una recomendación en vez de tres, voy a escoger la que me pareció la mejor. En este caso es Novitiate, es una de la selección de Premio Magay. Me pregunto también por qué, porque realmente no es de temática LGBT, pero tiene una escena nada más. Entonces les recomiendo mucho la historia de esta chica que se mete a un convento a estudiar para ser monja durante los 60s, cuando el Vaticano II hace como una reforma a las leyes y básicamente cambia toda esta idea de la iglesia como retrógrada y pues la hace más accesible para todos, ¿no? Entonces es una película que les súper recomiendo a todos. Si están en Guadalajara, véanla. Y pues, ¿qué más? Y pues ahorita vamos a darles recomendaciones de tacos y esas cosas. Recuerden, Tacos El Güero son los mejores tacos que van a encontrar aquí en la ciudad, ya por Avenida La Paz. No me pagan por hacerles promoción, pero pues al rato estaremos reportando en vivo y en directo desde allá.